enamorarme así tan locamente, de mi amor entregarte a ti un día cualquiera. Y hasta dejar que hagas tú de mí todo a tu manera. Qué fácil me enamoré de ti, pa' que te digo que no, sí, sí. Y véala cómo está de linda, compadre, qué chamaca. Y como te quiero, mi vida. Pues pa' qué te digo que no, sí, sí, chilindrina. Cuando me estás mirando, por Dios que no me aguanto, yo quisiera besarte y en mis brazos estrecharte. Unas ganas de emborracharme. Como deseo estar junto a ti, pa' que te digo que no, sí, sí. Óigame, compadre, fue que se acabó la botella. Ahí vamos con la otra. Destápela, pues. Verte, yo quiero que me digas si ruedo con la suerte que tu amor es sincero. ¿Por dónde ando? Vivo pensando en tu amor primero. Quiero vivir solo para. Pa' que te digo que no, sí, sí, pa' que te digo que no, sí, sí, pa' que...